Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como comentamos siempre al principio, es este rincón que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan creadores de todo tipo, escritores, cineastas, músicos, luthiers, filósofos, que tienen algo que comentar, algo que ofrecernos, algo de su propia creación. Y aquí pues últimamente hemos tenido cineastas, hemos tenido luthiers, el amigo Paco Dorta que volvió a charlar con nosotros para comentarnos acerca de ese instrumento que es un poco el precursor del timple canario y, nada, y volvemos ahora a la literatura, que es algo que nos encanta. Nos encanta todo, pero bueno, la literatura quizá especialmente. Y vamos a saludar a un amigo que acaba de publicar un libro, un texto fantástico a través de los amigos de la editorial Almuzara, que es bastante curioso. Cuando me llegó la reseña dije, aquí hay miga, aquí hay algo interesante, y por eso pues lo invité a charlar, a mantener una velada con él. Me dijo que sí y aquí está. Y como el más importante es el invitado, pues vamos a presentarlo. Él se llama Nicolás Hernández Castilla y ha publicado una novela que se llama Mi nombre es cualquiera. Ahora te contaremos el contenido, porque el contenido es muy, muy interesante. Nicolás, es un verdadero placer que hayas aceptado nuestra invitación, compartir contigo esta charla, y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy encantado de estar aquí contigo, de estar con tus oyentes y, bueno, expectante respecto a las preguntas que me hagas. Todas las preguntas son muy sencillas porque, como bien sabes, me gusta mantener pues una charla cercana con el invitado, que más que invitado es un amigo, y nada, y eso pues creo que se suele pues ver o traducir en el resultado. La historia, el texto, es una novela, y además es una historia de amor entre dos colectivos que ahora mismo están enfrentados. Bueno, llevan muchísimo tiempo enfrentados, judíos y palestinos. Y me ha llamado mucho la atención, precisamente, entre otras cosas, pues por eso. Cuéntanos, Nicolás, ¿cómo se te ocurre esta trama tan curiosa? Y además, ¿por qué decides pues, que esté ambientada pues, en una época tan concreta? Cuéntanos, Nicolás. Aquí hay razones clarísimamente personales. Vamos a ver. Por ir, aunque podría remontarme a mi niñez, pero yendo a lo más cercano, yo tengo buenos amigos judíos y tengo también buenos amigos musulmanes. Sí. Y es más, tengo familiares musulmanes. Mm. Y después de todo lo, vamos a ver, como tú muy bien has dicho, el conflicto entre el mundo judío y el mundo musulmán, entendido en sentido amplio, aunque a mí me gusta siempre recordar que el mundo musulmán es muy variado, es muy heterogéneo, ¿no? Sí. Son más de 2.000 millones de personas y no tiene nada que ver el Islam, por ejemplo, de Mali con el de Arabia Saudí o con el de Indonesia, ¿no? O sea, lo digo porque tú sabes muy bien que en Occidente tendemos a simplificar, ¿no? Y todas las simplificaciones llevan a graves errores. Pero bueno, el tema es que teniendo pues muy cercanos a mí, judíos y musulmanes, pues sentí en un momento dado en el que yo tenía problemas serios de salud y que me obligaron a guardar reposo, sentí la necesidad de expresar algo que llevaba dentro y que en último término es la necesidad de tender puentes. No por buenismo, no por buenismo. O sea, y lo quiero decir clarísimamente. Lo que pasa es que yo he creído siempre en la necesidad de tender puentes. Por ese motivo, te diré que hablo varios idiomas, además de español. Esto se puede demostrar, lo digo, porque como en España muchas veces la gente es muy fantasma, pero yo hablo con fluidez inglés, alemán, francés y mandarín. Y hablo algunos otros idiomas con menos fluidez. Y esto ha sido obedecido fundamentalmente a un deseo de poder entenderme con otras personas en su idioma, poder entender mejor su cultura. Entonces, en concreto, en lo que se refiere al mundo judío y al mundo musulmán, ahí es que hay todavía, por todo el odio que evidentemente se respira, pues ahí me he sentido impelido, al haber personas muy cercanas a mí de ambas religiones, a decir, bueno, yo quiero escribir algo en el que llame a tender puentes. Y ese ha sido el motivo que me ha llevado a escribir esta novela. Y es una historia de amor entre una persona de un colectivo y otra persona de otro colectivo. ¿Hubiera sido distinto que, digamos, el género hubiera cambiado, por ejemplo, Yasef y Yasmina hubieran sido al revés? ¿O crees que no? ¿O lo elegiste porque sí? Mira, te soy sincero, no lo sé. Es que yo fue algo que sentí de un modo intuitivo. Tu pregunta es muy buena, ¿no? Pero tengo que confesarte con toda sinceridad que es que en mi cabeza aparecieron así, ¿no? Que Josef era, pues eso, era un hombre médico judío sirio y ella era, pues eso, una mujer musulmana turca. Si bien quiero puntualizar, porque me parece oportuno, una mujer muy independiente y que precisamente, como reflejo en la novela, si ellos no quieren vivir en Turquía es porque ella desea vivir una vida con un grado de autonomía que piensa que el modo en el que se están desarrollando las cosas en los últimos tiempos en Turquía no le permitía llevar ese tipo de vida que ella deseaba. Y eso también me parece importante decirlo, ¿no? Te he hecho esta pregunta porque no sé si la novela hubiera sido distinta si el varón hubiera sido musulmán y la mujer hubiera sido judía. ¿Crees que hubiera cambiado? Aunque es hipotético porque la novela ya está escrita y ya la has terminado de publicar. Pero bueno, vamos a hablar en hipótesis. ¿Crees que hubiera sido distinto o no? Creo, vamos a ver, con toda sinceridad, como te digo, la verdad es que siempre en mi cabeza fue claro que los personajes fueran los que son, ¿no? Sí. Pero creo que sí. Creo que, sinceramente, habría tenido cambios significativos. Lo creo. No me atrevo tampoco a como los anglosajones, elaborar demasiado sobre cómo habría cambiado la historia, pero ciertamente habría sido muy distinta en muchos aspectos. Entre otras cosas, no solo por el hecho de que él sea el musulmán, es que yo he articulado la historia en base a una, también vamos a decirlo así, red de solidaridad de judíos, ¿no? Y también la habría encontrado en el mundo musulmán, ¿no? Pero reconozco que me era más fácil articularla en torno a esta red de solidaridad judía porque la conozco mejor, vamos a decirlo así. Y la pregunta que le suelo hacer a todos los escritores, ¿cómo te surgió? Ya me lo has comentado, pero cuando ya te pusiste a escribir, ¿tenías ya el andamiaje más o menos planeado? ¿Ya sabías cómo iba a ser el primer capítulo, el segundo, el último? ¿Cómo iba a ser el desenlace de la novela? ¿Cómo iba a terminar? ¿Eso lo tenías claro o fuiste improvisando sobre la marcha? En resumidas cuentas, ¿si eres un escritor de brújula o de mapa? Pues mira, tengo que decirte que tenía claro el comienzo y el final y tenía también claro algún hito concreto. Tenía claro el comienzo, que tenía que ser en Alepo, en Siria, que en ese momento estaba dejando de ser el epicentro de una guerra encarnizada, brutal. Y tenía claro que quería terminar en Nueva York por varios motivos. Uno, porque en Nueva York, y esto lo sabe muy poca gente, está la sinagoga más antigua de Estados Unidos. Esa sinagoga más antigua de Estados Unidos fue fundada por judíos españoles. Y puesto que mi protagonista era judío y pues yo tenía interés en mostrar ese judío que llegaba a Nueva York por otra ciudad, una ciudad cosmopolita que yo conozco bien. Sí. Y también eso me venía bien, pues porque al describir esa ciudad y una serie de circunstancias de ese entorno urbano, yo me iba a sentir cómodo. Pero además estaba el hecho de que yo también quería mostrar en la novela ciertos aspectos del mundo sefardí en el otro lado del Atlántico y en particular en Estados Unidos, ¿no? Y luego tengo que decir, porque me parece que es relevante y muestra cómo a veces el destino o la providencia, como se quiera, cómo funcionan, para mí era importante que también mis protagonistas pasaran por Ciudad de México. También porque es un entorno que me es conocido, ¿no? Y sí, tengo buenos amigos mexicanos. Pero había un elemento que yo desconocía cuando empecé a escribir la novela que luego me pareció absolutamente increíble. Y es que resulta que en Ciudad de México hay una colonia de sefardíes procedentes de Alepo enorme. Y no solo eso. Resulta que en Ciudad de México hay una sinagoga que es una réplica exacta de la que era la sinagoga central de Alepo. Con lo cual, se produjo ahí un encaje, porque ya digo que para mí era importante que una parte significativa de la novela tuviera lugar en Ciudad de México. Pero lo que yo desconocía es que había un vínculo tan importante entre Alepo y Ciudad de México. O sea, que bueno, ha habido cosas que yo sabía a priori, y hubo otras que descubrí y que pensé, bueno, esto es increíble, ¿no? Esta, digamos, esta casualidad, entre comillas, ¿no? Sí, tienes razón. Otra pregunta que tenía aquí, yo tengo muchas preguntas y algunas las voy improvisando según lo que me vayas contestando. Bien. Pero esta la tenía aquí apuntada, que digo, esta se la tengo que preguntar. El título, porque tienes un título bastante curioso. Mi nombre es cualquiera. Y aquí te puedo contar una anécdota, que yo, hay escritos que no tengo claro el título, pero a mí me gusta, sea un guión, sea lo que sea, pues ponerle título, le pongo el nombre, le pongo la fecha, y es como que ya no tienes el folio en blanco, y ya ves que tienes algo. Y entonces le suelo poner de título, el título se lo pondré más adelante, o el título se lo pondré al final, y ese es el título, ¿sabes? Entonces me sonaba, digo, fíjate, igual se lo ha planteado de esta forma y al final pues lo ha dejado así. Nicolás, ¿cómo te surgió este título tan... ¿Es sugerente, curioso? No sé. Cuéntanos un poco, que me llame la atención. Mira, te soy sincero. La verdad es que, claro, a mí me venía bien poner un título pronto, pero en principio puse otro título. Puse, mi nombre es Joseph Cohen, ¿no? Pero este sí me duró un poco. Pronto, y cuando digo pronto, pues probablemente estaba en el segundo capítulo, sentí con una enorme fuerza que el título tenía que ser Mi nombre es cualquiera. Y con esto, lo que yo quería decir es que efectivamente hay que ir al ver a Joseph y Yasmina más allá de la circunstancia de que ellos son un judío y una musulmana. Podría ser al revés, como tú bien decías, pero es que sí podrían ser, por decirte, una cosa, un budista y una hindú, un ateo y tal. Lo que yo quería decir es que Joseph y Yasmina nos representan a todos, y nos representan a todos no solo en la vertiente religiosa, en la vertiente de la diversidad religiosa, nos representan a todos también porque la novela refleja muchas historias de emigración, de exilio, y en este momento de la historia son unos los que se exilian fundamentalmente, pero en otro momento son otros, ¿no? Quiero decir, pero en definitiva es eso, decir, es cualquiera. Son Joseph y Yasmina, pero nos representan a todos en la diversidad religiosa, de pensamiento, en la diversidad también de localización geográfica. En definitiva, eso, la idea de que nos representan a todos, ¿no? Suelo hacer una pregunta a todos los escritores que escriben textos relacionados con la novela histórica, no es tu caso, pero bueno, voy a modificar la pregunta para que que me la contestes. Normalmente los escritores que escriben textos así, pues en novelas históricas, pues se chocan o tienen sus fricciones o suelen tenerlas, me lo han comentado, no es que me lo inventé yo, con los historiadores que piensan que, bueno, que la historia no hay que tocarla si no eres historiador. Entonces, en tu caso, ¿has tenido alguna crítica o te han comentado algo? Pues sería, a ver quién podría ser, no sé, que te criticaran, sería pues gente de geopolítica que conoce el conflicto árabe-palestino, judío-sefardí, todo esto y tal. ¿Has tenido alguna crítica, ficción, comentario, no sé, algún choque o no? No, tengo que decirte lo siguiente. Yo aquí me he servido de personajes de ficción para contar historias reales. Universales. Sí, e historias de personas incluso que en algunos casos conozco, ¿no? Lo que pasa es que obviamente he cambiado el nombre y los apellidos. Y también me he querido servir de la novela para contar una serie de hechos históricos. Ahora, yo en esos hechos históricos te confieso que respecto a lo que son los hechos históricos, he sido extraordinariamente riguroso. Claro, esta es mi primera obra de ficción, pero yo tengo que decirte, porque es verdad, que yo he escrito sobre otros temas y te diré, aunque no tiene nada que ver con esto, que yo soy doctor en economía. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando escribes una tesis doctoral tienes que justificar todo. Si es una tesis seria. Luego hay gente que hace tesis que no son serias, pero la mía era seria. Entonces, en una tesis, si pones una cosa que es de un autor, debes citarlo y citarlo correctamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y, o incluso en artículos, digamos, entre comillas, e insisto en las comillas, científicos, sobre determinados temas, pues también tienes que ser muy riguroso. Entonces, yo eso, de otra manera, lo he trasladado a la novela. En la novela, obviamente, yo no pongo notas a pie de página, ni pongo bibliografía. Pero las cosas que yo pongo que son históricas o de tipo cultural y tal, yo soy extraordinariamente riguroso. Habrá quien me critique, seguro. Yo sé de alguna licencia que me he permitido, que no voy a decir ahora en público, pero bueno, que me parecía legítima, que era un tema menor y que pensaba que atenerme demasiado a la literalidad era excesivo, ¿no? Ahora, doy por hecho que habrá gente que lo que yo he referido, tanto en términos, digamos, culturales como geográficos, como históricos, etcétera, la verdad es que yo lo voy a decir de una manera así, un tanto coloquial, me lo he currado mucho. Ya. El hecho de que el personaje judío sea sefardita, ¿crees que ha influido en el devenir de la novela? O si hubiera sido askenazi, para los que no conozcan este término, askenazi son los judíos que emigran a lo que ellos denominan Askenaz, que es el centro y este de Europa, Alemania, Rusia, pues toda aquella zona. Y sefarditas, los que emigraron a Sefarad, que es España y Portugal. ¿Crees que hubiera sido distinto el trato de este judío, en este caso sería askenazi, con esta musulmana, o hubiera variado poquito? Bueno, lo que habría sido muy distinta es la novela, ¿no? Porque, como tú bien sabes, porque sé que eres buen conocedor de estos temas, siendo ambos judíos, culturalmente son muy distintos los askenazis y los sefardíes, ¿no? Entonces, sí, había la novela en ciertos aspectos significativos habría sido distinta. Si bien yo en la novela retrato también a askenazis y de hecho, cuando ellos pasan por España, aunque España sea sefarad, efectivamente, lo cierto es que algunos de los judíos con los que se relacionan aquí en Madrid, en concreto, que es desde donde yo estoy hablando, son askenazis, ¿no? Y una persona que es clave en su asentamiento en Nueva York, que realmente actúa como un gran mentor de ellos y les ayuda a encontrar trabajo y vivienda, es también askenazi, ¿no? O sea que aparecen los askenazis claramente en la novela, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los judíos que aparecen son sefardíes y no cabe duda que claramente el sesgo es hacia el mundo judío sefardí, sin lugar a dudas. Exactamente. Desde que empezaste a escribir hasta que la terminaste, ¿cuánto tiempo te costó escribir esta novela? Mira, me llevó más o menos 7 meses, 8 meses. Tengo que decir que hubo un momento en que dejé de escribir porque estaba cansado. También, como estoy diciendo, como te decía antes, era un momento en el que yo tenía problemas de salud, ¿no? Y sí, recuerdo que le di el borrador a un amigo mío y él me animó. Me dijo, me gusta mucho lo que has escrito, pero claramente te falta una parte, ¿no? Y tenía razón, porque yo en su momento le había hablado de la parte de Estados Unidos y esa parte yo no la había desarrollado, ¿no? Y me vino bien ese impulso de este muy buen amigo, un amigo fraternal, alguien a quien quiero como un hermano, porque en realidad eso me ayudó a hacer lo que yo tenía inicialmente pensado y que realmente un poco por un cierto desfallecimiento físico, psicológico, pues había dejado ahí como un poco parado. ¿Tuviste mucho problema para encontrar editorial? Porque aquí yo me encuentro escritores de las dos vertientes. Los que escriben y no tienen ningún problema, incluso su primer libro, nada, yo llamé tal y cual a la editorial tal y mira, me lo cogieron todo. Joder, qué suerte. Voy a tocarte la espalda para que yo pues tenga la misma suerte y tal, como lo que hacen con los décimos de la lotería en la cultura popular. Y otros que dicen, pues mira, yo es que al final me lo tuve que autopublicar porque no tenía más remedio, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco tu odisea, Nicolás, a la hora de buscar publicación y si te planteaste el autopublicarte el libro también. Empezando por lo último, yo lo consideraba que eso era una posibilidad que siempre estaba ahí y la verdad es que preferí dejarla como último recurso, ¿no? Cuando yo escribí la novela, que la escribí pues, hace más de 5 años, en ese contexto, como digo, de una salud un poco precaria, sí. Curiosamente me surgió la posibilidad de que prefiero no dar nombres, pero me surgió la posibilidad de que me lo publicara, voy a decirlo así, una de las dos mayores editoriales de España, probablemente la primera editorial española, ¿no? Lo cual, como te imaginarás, no dejaba de resultarme alucinante, ¿no? Pero bueno, por casualidades de la vida, lo cierto es que hubo una posibilidad real, ¿no? No fue publicada y luego lo cierto es que yo durante bastante tiempo no intenté publicarla. Y no intenté publicarla por una razón muy sencilla y es que yo estos últimos años he tenido, en estos últimos 5 años, yo he pasado por 5 operaciones. Tres de ellas en los 3 últimos años y bueno, pues cuando tienes la salud un poco quebradiza, afortunadamente ahora parece poniéndome a tono, cruzo los dedos, pues no quieres añadir como más posibles frustraciones, lo digo abiertamente, o sea, ya tenía bastante con hacer la rehabilitación correspondiente a esas operaciones y también cuando no estaba de baja, estar trabajando para ganarme la vida y meterme en el ámbito de acudir a editoriales y que me dijeran que no, ¿no? Entonces, ha sido en el mes de julio pasado, cuando estando todavía yo bastante fastidiado en términos físicos, pues moviéndome todavía con 2 muletas, después de haber estado varios meses en los que solo podía salir de mi casa en ambulancia para ir a ver al cirujano. Lo digo, aunque cuento cosas, me dejo muchos detalles, pero para que te hagas una idea de una etapa objetivamente complicada, cuando de una manera muy providencial, que prefiero no contar, me surgió la oportunidad de publicar con Almuzara, ¿no? Y realmente, pues lo he vivido como un regalo, quiero decirte, porque yo creo en mi novela totalmente. O sea, yo ya sé que no soy García Márquez ni Vargas Llosa, eso lo sé. Pero sé también que mi novela está bien escrita y creo que cuenta cosas que quien la lea dirá, interesante, he disfrutado y además dirá, y he aprendido unas cuantas cosas, lo digo con toda sinceridad. Pero, dicho eso, yo ya sé que en España es muy difícil publicar, por lo tanto, yo sabía que no era una mera cuestión de mérito, tenía que haber, llámalo ahí lo que quieras, suerte, destino, providencia, para que la novela se publicara. Y bueno, pues Almuzara creyó en mí y me han tratado sinceramente muy bien y el libro ya está por ahí. O sea que ese ha sido mi caso, ¿no? Me ha surgido una pregunta ahora. Que digo, fíjate qué momento más interesante para plantearla. Que hablar de novelistas, hemos hablado de editoriales y claro, ahora... Sobre todo con el auge de las redes sociales, de Internet, yo me he encontrado bastantes veces, también ocurre con series y películas, que a lo mejor le dan mucha más cabida, aunque no sepa escribir, no sea nada, pues al influencer, la palabreja está de moda ahora, de turno, que tiene un montón de seguidores, aunque no sabe pues muy bien escribir o lo que sea, pero bueno, tiene muchos seguidores y sabe la editorial que lo van a comprar. Ya está. Y tenemos ejemplos, no vamos a comentar, pero tenemos varios ejemplos. Entonces, yo me estoy dando cuenta que esta corriente cada vez va a más, que no hace falta que seas bueno, sino que tienes que ser mediático, tienes que ser un influencer. Entonces ya te dicen, a ver, ¿cuántos usuarios tienes en la red tal, en la red cual? Y si no tienes muchos... Pues ahí está. Incluso yo con las entrevistas lo estoy notando también, porque había una amiga que me dice, mira, es que con este escritor has tenido tantas visitas en el podcast. Le digo, sí. Y con el otro tantas. Dice, deberías entrevistar solamente a escritores mediáticos para tener visitas. Y entonces mi respuesta fue, no, yo entrevisto a personas que escriben que me gusta lo que escribe, o sea, independientemente de que tengan seguidores o no tengan seguidores. Entonces, ante este planteamiento tan, tan largo que te acabo de comentar, ¿tú qué opinas, Nicolás? ¿Crees que esta tendencia va a más, va a menos, o deberíamos de dejarnos los medios de comunicación y también las editoriales de publicar cosas que tengan seguidores y publicar cosas que realmente merezcan la pena, lo que se ha hecho toda la vida? Nicolás, ¿qué opinas? Pues yo te voy a decir algo que no responde solo a tu pregunta, pero también responde. Vamos a ver, yo por supuesto no soy quien para decir lo que cada uno tenga que hacer. Yo tengo claro lo que yo sé que debo hacer, ¿no? Entonces, y además eso no lo he llevado a cabo solo en el ámbito de esta novela, sino en general en mi vida. Yo hago lo que siento que debo hacer, hay cosas que tengo que expresar. Esta novela claramente obedece a una necesidad, como te decía antes, muy profunda dentro de mí, ¿no? De expresar una serie de cosas. Y yo entiendo perfectamente, yo soy, como te decía antes, doctor en economía y en distintos sectores, y comprendo perfectamente el razonamiento económico, ¿no? Bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Desde luego lo que yo sí puedo decir es que a mí me parece esencial para mí y supongo y para una serie de gente que quizás seamos minoría, pero bueno, me da igual, en que hay que expresar cosas que valgan la pena, que expresen una serie de valores y bueno... Si somos pocos, pues somos pocos. Pero a mí me parece que eso es importante. Ahora, voy a decir que cada uno haga lo que crea oportuno, ¿no? Yo, desde luego, cuando a mí hay gente que me dice, pues te deseo mucho éxito, que vendas muchas novelas. Hombre, no voy a decirte que si se venden muchas novelas, pues no me alegraría. Pues algo que me alegraría. Pero me alegraría fundamentalmente si siento... que novela ha resultado interesante para mucha gente porque les ha les ha permitido darse cuenta de cosas en las que antes no habían caído en la cuenta, si les ha permitido aprender cosas. Por ejemplo, aunque la novela lleva muy poco tiempo, digamos, ahí fuera, ha habido gente que ha leído la novela y que sé que no me quieren halagar, añado, que me dicen que la lectura de la novela les ha hecho cambiar su manera de ver ciertas realidades. Pues mira, yo me doy por muy contento con eso, ¿no? Aunque a lo mejor resulta que se vendan pocas novelas, pero insisto, no seré yo quien diga lo que tiene que hacer cada uno. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Cuando escribiste la novela, ¿improvisaste mucho? ¿O fuiste más de, pues mira, esto lo quiero racionalizar, el capítulo 1 va así, el capítulo 2 así, y lo de improvisar lo dejo para otra gente? Cuéntanos. Vamos a ver, yo creo que yo soy una persona bastante racional, pero también siendo bastante racional, yo creo que soy una persona muy intuitiva, tengo las dos facetas. Entonces, yo tenía claro, como te decía antes, dónde quería empezar, dónde quería terminar y también algunos sitios por los que quería pasar. Claramente quería pasar por Madrid, quería pasar por Ciudad de México, quería pasar por Texas, porque Texas también es un... bueno, Texas es enorme, es más grande que España, o sea que, pero Texas es una parte de Texas la conozco muy bien y es más, hay personas en Texas a las que yo siento como familia, nos llamamos mutuamente familia, ¿no? Pero, y también sabía que quería contar historias de personas, pues eso, que tienen que dejar su país por distintas circunstancias. En algunos casos son económicas, en otros casos son persecución política, religiosa, etcétera, etcétera. O sea, yo tenía claro, digamos, una serie de cosas que quería contar, ¿no? Pero luego, pues la verdad es que, no sé, fui sintiendo lo que tenía que contar, ¿no? O sea, que teniendo una serie de ideas generales estructuradas, luego lo que fui contando, pues me fui encontrando. Y luego tengo que añadir también otra cosa, que tampoco creo que sea nada innovador, pero bueno, a mí personalmente me alegra. Yo también en la novela quería hacer homenaje a una serie de personas. A una serie de personas concretas que han sido importantes en mi vida, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que solo yo sé que le estoy haciendo ese homenaje a esa persona, ¿no? Porque a lo mejor resulta, por decir algo, el padre de Joseph, que es un médico muy ilustre, recibe inspiración, lo que digo de él, de un excepcional ser humano, médico también español, cuyo nombre no diré, ¿no? Pero que para mí es muy cercano, al cual yo admiro enormemente, falleció hace muchos años, ¿eh? Falleció en la década de los 50, o sea, no es alguien reciente, pero yo le quería hacer un homenaje y también pues en otros momentos pues he hecho homenajes que yo sé a personas a las que yo aprecio mucho, aunque no tiene nada que ver, porque lo mismo que te digo que este señor sirio está en parte inspirado en un médico español que murió en la década de los 50, pues hay otros personajes que sucede algo parecido, ¿no? O sea, a lo mejor la inspiración está en alguien muy, muy lejano en cuanto a su realidad. O sea, que hay esa mezcla de cosas estructuradas y cosas improvisadas de distinto tipo, ¿no? Exactamente. Pues vamos a pasar a las preguntas que le hacemos a todos los escritores. Y la primera, que inauguramos con el buen amigo Alberto Vázquez Figueroa, pues te la trasladamos a ti. ¿Cuál es el entorno que eliges a la hora de escribir, a la hora de ponerte en harina? ¿Tienes un despacho, una oficina? ¿Te da igual escribir en un sitio que en otro? ¿Te pones música, día, noche? Cuéntanos, Nicolás. Bueno, la verdad es que yo tengo que decir, en los últimos tiempos, porque estoy escribiendo una segunda novela, pues suelo escribir en un sitio muy concreto del salón de mi casa, ¿no? Pero la primera novela, de la que estamos hablando, realmente tengo que reconocer que la escribí. Por el tema de salud que te decía antes, sí. Estuve muchos meses de baja y me recomendaron los médicos que me venía bien, pues, claro, yo vivo habitualmente en Madrid, pero me recomendaron pues que estuviera lo más que pudiera en sitios al lado del mar. Entonces, ese estar en sitios al lado del mar, tuve la enorme fortuna, es que lo digo así, de que amigos míos me dejaron sitios que tenían al lado del mar. En Galicia, en Málaga, en Canarias, donde sé que tú vives. Entonces, digamos que me moví un poco por la geografía española y entonces, pues, ahí variaba. O sea, yo recuerdo perfectamente en Canarias, en un mes de enero, con el iPad o con... En ese caso no era con el iPad, era con el ordenador portátil, pues abrigándome, porque tú sabes que también, aunque en Canarias tenga un tiempo maravilloso, pero también en enero puede hacer fresquito. Sí. Entonces, yo recuerdo abrigado ahí frente al mar, trabajando con el ordenador portátil. Y en Málaga, en casa, en este caso, de un familiar, la familia de mi mujer es malagueña, una familiar que me dejó estar en un sitio de su propiedad durante unos días, ahí trabajé mucho con el iPad, ¿no? En realidad, la verdad es que, como te demuestra esto que te estoy diciendo, he variado mucho. Pero en los últimos tiempos sí que es verdad que estoy siendo como más estable en cuanto a haber encontrado un huequecito en mi casa donde siento que trabajo a gusto, ¿no? Pero en definitiva, que tú puedes escribir en cualquier sitio, ya te has habituado y te daría igual. Que no es que tengas que escribir allí porque ya tienes la costumbre, la manía o digamos la norma, ¿no? De hecho, te diré una cosa que quizá no debería contar, pero bueno, te la cuento. Yo he estado, por esta última operación, he estado prácticamente 9 meses de baja. Sí. Te decía, hubo 3 meses en los que me movía en ambulancia. O sea, estaba, y justo antes, digamos, de reincorporarme al trabajo, obviamente no había tenido mes de vacaciones, está claro, ¿no? En fin, hecho polvo. Pues surgió una oportunidad de... yo tengo buenos amigos indios. Sí. Indios de la India. Y surgió una oportunidad de ir a la India, ¿no? Y también allí, de hecho, estuve haciendo algún tema terapéutico. Y allí, pues lo cierto es que escribí bastante. Allí trabajé con iPad porque procuré ir lo más ligero de equipaje posible. Pero casi todas las tardes había un ratito en el que yo me sentaba en un sitio tranquilo con el iPad al aire libre y me ponía a escribir. O sea, que probablemente sí sea verdad que en mi caso yo creo que yo puedo escribir en cualquier sitio. Sí, exactamente, no tiene ningún problema y nada, ya lo has demostrado. ¿Has tenido alguna incursión con la inteligencia artificial tan en boga últimamente? Que da la impresión de que de las, digamos, 20 noticias más importantes cada día, 15 son relativas a la inteligencia artificial. ¿Tú has hecho alguna incursión? ¿Has probado algo? ¿Has mirado alguna cosa? O cuéntanos. Y tu opinión también, evidentemente, Nicolás. Vamos a ver, a mí el tema de la inteligencia artificial me interesa mucho. Yo creo que tendría que interesarnos a todos, pero a mí me interesa mucho. Y sin entrar en detalles, tengo que decir que una parte de mi actividad profesional en estos momentos significativa va a tener que ver con eso. No tiene nada que ver con el mundo de la literatura, sino con donde yo me gano las habichuelas. Pero, y he hecho uso de la inteligencia artificial para algún tema profesional, ¿no? Siempre utilizándola como instrumento, ¿no? Cuando digo como instrumento es no delegar en la inteligencia artificial que me haga las cosas, sino que me ayude a hacer a lo mejor determinadas cosas más rápido, pero siempre supervisando yo, ¿no? Con todo, te diré que para la para la novela, la portada de la novela, yo le hice una propuesta a Almuzara hecha por mí con inteligencia artificial. Y en buena medida me la aceptaron. En buena medida. Ellos introdujeron algunos cambios, pero tengo que decir que con toda sinceridad, que de modo un tanto sorprendente, porque yo no controlaba ni mucho menos totalmente lo que hacía la inteligencia artificial, en absoluto, ¿no? Entonces hice varias pruebas con la inteligencia artificial y lo voy a decir de esta manera, la inteligencia artificial captó perfectamente lo que yo buscaba, lo que yo quería, ¿no? A saber, no de primera. O tuve que hacer una aproximación, digamos, progresiva, pero llegué a una portada que a mí me satisfacía mucho y yo se la propuse a Almuzara y Almuzara introdujo algunos cambios que sinceramente mejoraron lo que yo les había hecho y yo me alegro, claro que sí. Pero bueno, esa ha sido mi incursión en la inteligencia artificial. ¿Y opinas que nos va a quitar el trabajo a los creadores o que es simplemente una herramienta que bien utilizada pues nos va a ayudar a simplificar tareas tediosas? Porque hay una corriente, Nicolás, te lo confieso, que dice, mira, esto ya es el final, mejor nos tiramos por un barranco porque, Fran, olvídate, ya no se puede hacer ya nada, porque mira, la inteligencia artificial nos va a quitar esto, guionistas, creadores, novelistas y tal. Y son bastante negativos, pero bueno, yo me quedo con la otra corriente, que pienso que es una forma nueva, una herramienta que bien utilizada pues nos puede ayudar. ¿Tú qué opinas? ¿Con qué corriente te quedas, Nicolás? A ver, como esto evoluciona tan rápidamente, yo, como te decía antes, yo sigo bastante los temas de inteligencia artificial, ¿no? Como te decía, por la parte, digamos, bueno, por un lado, como ser humano, de algo que sin duda nos está afectando y nos va a afectar a toda la sociedad, y además por determinados intereses profesionales, ¿no? Y veo que la evolución es tan rápida que yo no me atrevo a hacer predicciones de futuro, sinceramente, porque sería hacer uso de una bola de cristal y yo no la tengo, ¿no? Pero lo que puedo decir es que a día de hoy yo no les veo ni mucho, no la veo a la inteligencia artificial, ni mucho menos sustituyendo a los creadores. Sí la veo como un apoyo que puede ser interesante, sinceramente, ¿no? Y yo ya te digo que ahí en mi labor de ganarme las habichuelas, yo la uso, pero sabiendo, voy a decirlo de esta manera, que la inteligencia artificial es un servidor, es un sirviente, ¿eh? Y yo tengo que estar ahí corrigiéndola. Además, es que me ha pasado más de una vez. Que yo le he pedido una cosa a la inteligencia artificial, sé que me ha contestado mal, y yo le he dicho a la inteligencia artificial, oye, esto no es así, y la inteligencia artificial me responde, tienes razón. Sí, ya está bien. Tiene que Y mejorar bastante. eso me ha pasado varias veces, ¿no? Quiero decir, bueno, yo sinceramente, por lo menos a día de hoy, yo no la veo ni mucho menos sustituyendo. Le veo, pues, como lo que te decía hace un momento, pues como un sirviente, y bueno, pues como un sirviente, igual que si tuvieras un robot que te pasa la aspiradora o te hace una serie de tareas, pues fenomenal. O sea, pues bienvenido sea, ¿no? Porque te libera de tiempo para que hagas otras cosas más interesantes, ¿no? Pero vamos, de momento yo no lo veo así. ¿Qué pasa en el futuro? Sinceramente, sería tener una bola de cristal y yo no la tengo. Exactamente. Sobre este debate que mantenemos entrevista tras entrevista, sobre la intensidad de la escritura, ¿tú qué opinas? ¿Crees que se nota a la hora de leer un texto si ese autor, depende de la literatura, barra completar sus ingresos para vivir o que ya pues tiene más o menos los garbanzos asegurados y como tiene ingresos, pues se le nota un poco más suelto, más tranquilo, más relajado? ¿Crees que se nota en la intensidad? ¿Se puede decir, este escribe teniendo un sueldo detrás o este no tiene un sueldo? ¿Crees que se puede definir, se puede encontrar esa diferencia o piensas que no? Yo, esto lo tengo que decir con la boca pequeña, ¿eh? Pero yo creo que eso se nota en muchos aspectos. A ver, me explico. No solo en lo que llamamos propiamente literatura, ¿no?, con mayúsculas, sino en la literatura, y que me perdonen porque no lo digo con deseo ofensivo, ¿no? Vivimos en una etapa, en un momento en el que la gente se ofende por todo. Pero sí, en la literatura con minúsculas, pues pienso, por ejemplo, en periodismo, etcétera, etcétera, se nota muchísimo, sí, se nota muchísimo que cuando alguien efectivamente sus habichuelas dependen de eso. Hombre, yo, por razones que no vienen al caso, yo creo que yo detecto enseguida, pero no te diría solo en literatura grande y en literatura menor, es que en textos, entre comillas, científicos, entendiendo científico en sentido amplio, quiero decir, ciencias sociales, sí, sí, etcétera, no, no digo física, química, etcétera, se nota, sí, también cuando alguien está presionado por las habichuelas, y eso puede ser, entendiendo lo de las habichuelas de maneras muy diversas. Tú sabes que en el mundo académico, si no se publica, pues no te promocionan. Y es otra, sí, manera también de que estés, que estés obligado a publicar. Pero muchas, sí, veces, llevado de esa presión, pues realmente la gente publica cosas que dices, hombre, chico, haber madurado esto un poco más, ¿no? Eso yo creo que sí, uh-huh, se suele notar, ¿no? ¿Has tenido algún problema con plagios o piratería? Como tienes solamente esta novela, pues es relativamente, claro, reciente, porque prácticamente es a finales de enero cuando se publicó la novela, claro, pero te ha llegado, sí, pero algo. Pero tengo que decirte que yo he publicado textos sobre otros temas que no son de ficción. Temas entre comillas, rollo, me explico, pues temas que tienen que ver con privatizaciones, con innovación económica, con inversión exterior o con regulación financiera o del sector energético. Y ahí yo no he tenido, hasta que yo sea consciente, experiencias de piratería. Y en cuanto a esta novela, claro, lleva muy poco tiempo. Ahora, me hizo gracia porque un muy buen amigo mío, abogado, en cuanto la escribí, me dijo al minuto siguiente, registra la propiedad intelectual, ¿no? Y sí, la verdad es que yo creo que en la semana siguiente a haber terminado el texto, registré la propiedad intelectual. Pero bueno, no te puedo decir más que esto, ¿no? Nos has anticipado la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora, pero bueno, desarróllalo un poquito más. ¿Tienes algo en preparación? Nos has dicho que era una segunda novela. Cuéntanos un poco de qué va, si se puede decir, y cuándo tienes previsto que se publique. Sí, estoy escribiendo una segunda novela que la impulsé en la India, en esa circunstancia que comentaba antes, ¿no? Sí. En estos últimos días la tengo un poco en el congelador, en realidad porque con cosas que estoy de la presentación de la primera novela, etcétera, no sé, mentalmente necesitaba como hacer compartimentos estanco y la tengo ahí un poco parada. Pero es, sí, pero también es algo que siento que necesito expresar. Es muy distinta de la anterior, pero es algo que a mí también me apetece mucho hacer. Y sin entrar en detalles, sí puedo, sí, decir que en buena medida, lo que voy a decir es genérico, pero es cierto, quiero hacerle un homenaje a la generación de mis padres. Y cuando digo la generación de mis padres, estoy pensando en personas que nacieron un poco antes de la Guerra Civil, sí, que pasaron la Guerra Civil como niños, vivieron lógicamente la posguerra, lucharon como unos jabatos, trabajaron como unos jabatos, gente con unos valores, en lo que yo sé, increíbles. Muchos de ellos, por desgracia, fueron segados por el COVID. Otros siguen por ahí, pero evidentemente están en la parte final de su vida. A mí me parecen gente admirable. Y además, añado otro detalle más. Estoy pensando en la gente de la generación de mis padres y con un añadido, provenientes de la España vaciada, de esos pueblos pequeñitos de tantos sitios de la España interior que muchos de ellos tuvieron que emigrar, que en muchos sitios a donde emigraron fueron despreciados, aunque contribuyeron enormemente a la riqueza de esos sitios a los que se fueron a trabajar. Pues a esa generación, como te digo, me gustaría de alguna manera hacerles un homenaje y por ahí van los tiros de esa segunda novela. Pues nos suena muy, muy interesante, pues como vemos que no tardarás mucho en terminarla, pues ya si te parece volvemos a contactar y cuando ya la tengas publicada y pasamos otra velada aquí en Radio Esperantia, así nos vas contando y hablamos de un montón de cosas, que es muy agradable charlar aquí con creadores, contigo concretamente, de un montón de temas, que a mí se me ha pasado el tiempo volando y siempre se me pasa hablando, que si eso, bueno, es muy buena señal. Así que, Nicolás, un placer, muchísimas gracias y volvemos a contactar en un tiempo, cuando tengas ya publicada la novela, y pasamos otro ratito interesante, ¿te parece? Encantará. Pues nosotros despedimos a el amigo que ha estado acompañándonos durante estos minutos, que no es otro que Nicolás Hernández Castilla, es el autor de la novela Mi nombre es cualquiera, que acaba de publicar la editorial Almuzara. No te preocupes, como digo siempre, si no has escuchado los nombres, si no sabes el título, tranquilo, que acudiendo a radioesperantia.com ahí tienes el post correspondiente donde te encontrarás el título de la novela enlazado a donde puedes adquirirla si quieres, la biografía del autor, la editorial Almuzara, también el audio, lógicamente, para que los puedas escuchar, también el podcast, la forma de contacto, etcétera, etcétera, que no tiene ninguna pérdida. Todo en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hasta la próxima, como te digo siempre, a ser moderadamente felices y muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.